En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Una nueva emisión donde en esta semana un tributo chileno de bandas punk a Víctor Jara. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Tributos punk en Chile, esta vez nos sorprenden con un disco homenaje a la figura musical política más importante del último tiempo en Chile. Hablamos de Víctor Jara y su potente mensaje lírico. Nosotros somos porque existe el amor y queremos que ser mejores. Porque existe el amor y el mundo gira, bueno, crea, se multiplica porque existe el amor. Víctor Jara ha influenciado a innumerables músicos alrededor del mundo. Bandas internacionales como Rage Against the Machine, Bruce Springsteen, The Clash, Roger Waters. No podía ser menos que en su propio país también bandas punk versionearan a su estilo musical, por supuesto, temas, poemas en este caso, de la figura de Víctor Jara. Acabamos de escuchar la primera banda, Tan el Cigarrito, así se llama el tema que acabamos de escuchar. Y bueno, la siguiente banda, porque lo vamos a hacer en orden a medida que vamos recibiendo tema a tema. Decir que, vale, que lleva ya un tiempo en la calle, pero que a mí me llegaba precisamente hace unos días y me pareció bastante interesante. Cómo se le dio musicalidad a los textos de Víctor Jara. Luchín, la banda punk truca. En el agua de su el animal parecía, le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. En el repertorio musical de Víctor Jara tenemos himnos de lucha que han resonado en muchos lugares, y esta es una de las razones por la que 19 bandas que confluyen con las ideas contestatarias de Víctor quisieron reunirse para dar vida a este trabajo, el cual se realizó en conjunto con Madriguera Producciones y Subterráneo Records. Hablamos de este tributo a Víctor Jara que leemos en futuro.cl, de donde estamos recogiendo la información de la nota de prensa que saliese allá por diciembre de 2021, fecha de salida de este recopilatorio. Vientos del Pueblo, Guerrilla Splinter. De nuevo quiere manchar mi tierra con sangre obrera. Sí. El proceso de grabación no fue nada fácil, pues había que reunir a todas las bandas en el estudio y desde ahí comenzar a grabar las tomas para llevar a cabo esta gran tarea. Además de esto, el COVID no había dado tregua para poder salir sin que se tomasen las debidas precauciones y así evitar posibles contagios entre músicos. Por lo que las grabaciones se dieron entre toques de quedas y cuarentenas y todo eso pues lidiando con esa historia pandémica vivida en esos años. El derecho de vivir en paz es desgobierno. El proceso tardó casi un año desde que se inició la convocatoria hasta el día en que salió. Bueno, y ya aparte de en formato físico, lo tienes también en Spotify, por si quieres. Perdón, por si no quieres escuchar mi voz y directamente te vas y lo escuchas allí. Pero bueno, aquí va, al menos te voy dando información acerca de este recopilatorio. Preguntas por Puerto Montt. Genitales. Voy a preguntar por y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por mí, por aquel, por ti que quedaste sin ojos y el que murió sin saber, y el que murió sin saber. Fascista, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Y que paguen altos mandos y todo quien perpetró tanta matanza al pueblo, que paguen por represión. El pueblo no perdonó. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho. Entre las bandas participantes en este tributo destacan bandas como Los Sureños Pegotes y Los Muertos, directamente desde Concepción, el cantautor Pancho Fall, el punk flamero de Malacura, Tam, La Fiesta del Diablo, Diez Botellas, Guerrilla Splinter y los Sanantoninos de Araguanía en Llama. Araguanía en Llama, perdón, entre otras. Bueno, pues de estas bandas que nombran, Guerrilla Splinter ya sonó, y nos vamos ahora con Las Casitas del Barrio Alto, versioneado o adaptado, mejor dicho, por Malacura. Las Casitas del Barrio Alto, con reja y antejardín, una preciosa. Las casitas del barrio alto, todas hechas con recipal. Y la gente de esas casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados. Desde tributos.chile comentaron al medio futuro.cl, de donde estamos sacando toda la información, que para el próximo año están preparando una nueva convocatoria, pero esta vez con dos focos distintos. Queremos rendir homenajes a un artista internacional y además enfocarnos en las bandas de regiones. Así que habrá que ir a buscar esa información, porque hoy probablemente no terminemos con las 19 bandas que componen este recopilatorio, así que lo dejaremos para la siguiente semana, las bandas que nos queden, y seguiremos ahondando, buscando más trabajos de tributos.chile, una historia que nos parece, la verdad, que bastante interesante cuando musicalizas poemas, textos de personas tan importantes como fueron Víctor Jara. Oh, hermano. Oh, hermano. Oh, hermano. Oh, hermano. Si tuviera un martillo, golpearía el golpearía en la noche por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche por todo el país. El peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche por todo el país. Alerta el peligro. Campana, y tengo una canción que cantar por todo el país. Martillo de justicia, campanas de libertad y una canción de paz. Martillo de justicia, campanas de libertad y una canción. Sonaron Pegotes con su tema El Martillo. Vale, pues seguimos desgranando esta información de futuro.cl. La convocatoria será dirigida especialmente a las bandas, pues para ellos, para nosotros, hablando de tributos.chile, es sumamente importante realizar un rescate tal como lo hizo Violeta Parra en su momento. Ahora nos toca a nosotros ser los recolectores de los sonidos nuevos y realzarlos con homenajes a iconos de lucha social que no deben quedar en el olvido. Pepperonis con su tema La Partida. Tal como comentaba al principio del programa, el disco tributo a Víctor Jara, además de poder encontrarlo de forma online, también lo puedes hacer en formato físico en una colaboración entre Cau Cau Records y Buena Basura Distro. Así que en esos dos puntos en concreto puedes conseguir copia física y si no, pues también adquirirlo a través de las propias bandas como de colaboradores que participan en este trabajo discográfico tributo a Víctor Jara. Ni Gilla ni Limoná, la fiesta del pueblo. Lidio Jara Martínez, San Ignacio, 28 de septiembre de 1932, Santiago de Chile, 16 de septiembre de 1973. Fue un músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno. Tributo a Víctor Jara por Bandas Pum desde Chile, El Arado, Carlito Jesús. Thank you. mano y un dólar ajo en la tierra. Hace años que espero en ella, cómo no estar agotado. Abrazo bien la esperanza mientras miro la otra estrella. Nunca es tarde, me lo dice ella, la paloma volará. Leemos en rockaxis.com: la voz y mensaje de Víctor Jara se ha convertido en influencia e inspiración para artistas de todo el mundo, transformándose en un canto universal. En el caso de la música, podemos encontrar homenajes e interpretaciones de distintos estilos, los cuales van desde la escuela docta hasta el rock. En este terreno donde nos detendremos para sintetizar y trazar la influencia que ha tenido en diversas figuras ligadas al rock alrededor del mundo. Es un artículo recogido dentro de la página web rockaxis.com. Leerlo todo es bastante grande, así que te emplazamos directamente a buscarlo en Google. No obstante, en el podcast, como se llama después de realizar el programa. Bueno, una vez que tengamos el programa subido a nuestras diferentes redes sociales o a través de www.sancocho.com, pondremos enlace a este artículo donde hablan de la relación de Víctor Jara y la música rock. Te recuerdo, Amanda, Capitán Morgan. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción de protesta, aunque él nunca se sintió del todo identificado con esa definición. Fue uno de los más emblemáticos del movimiento músico-social llamado Nueva Canción Chilena y uno de los pilares en la música latinoamericana. Tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido al día siguiente por las Fuerzas Armadas de la dictadura militar recién establecida, debido a su militancia en el Partido Comunista de Chile. El alma llena de banderas, guatacas, es lo que acabamos de escuchar. Continuando con la historia de Víctor Jara, fue torturado y brutalmente golpeado, le quebraron las costillas a patadas y fracturaron sus manos a culatazos. Según relatan testigos, mientras le propinaban insultos y en medio de la brutal golpiza, sus verdugos se burlaban de él pidiéndole que tocase ahora su guitarra. Tras 4 días fue asesinado con más de 40 disparos en el antiguo Estadio Chile, que con el retorno de la democracia fue renombrado Estadio Víctor Jara. Plegaria a un labrador, Kiwari Punk Rock. El vuelo de tu alma.

Estamos a escasos 5 minutos de la finalización de esta emisión. Nos van a quedar pues prácticamente 4 bandas para poder completar el recopilatorio. Así que la próxima semana continuamos con estos 4 temas. Pero antes nos quedamos con lo que acabamos de escuchar, que era el tema Ancho Camino, interpretado por A Huracania en Llamas. Ahora nos quedamos con el manifiesto de estado de ebriedad. Como decíamos, Víctor Jara nació en el seno de una familia de padres campesinos caracterizada por un arraigado folclore. Su padre, Manuel Jara, se dedicaba a las tareas del campo y su madre, Amanda Martínez, originaria del sur de Chile, además de dedicarse a las labores domésticas, tocaba la guitarra y cantaba. Víctor tenía 4 hermanos: María, Georgina, Coca, Eduardo, Lalo y Roberto. Por causa de las necesidades familiares, Víctor se vio obligado desde niño a ayudar a la familia en los trabajos del campo. Influenciado por su madre, tomó también contacto a temprana edad con la música, además de asistir al colegio. Cerramos este recopilatorio dedicado a Víctor Jara en versión punk. Cada banda ha adaptado un texto de él y lo ha musicalizado dentro de su estilo musical, en este caso el punk. Con Manifiesto, decíamos hace un momentito, cerramos la emisión de Mucho Más Que Rock and Roll con este tema de estado de ebriedad.